Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3058. Viernes, gracias a Dios, es viernes pasado por agua, así es de que hay que tomar precauciones al manejar. Ya saben que el pavimento mojado en la ciudad de Mérida es bastante peligroso, así es de que extreme precauciones, quédese con nosotros. Sé que va usted en su automóvil, súbale al radio, súbale al aire acondicionado. La lluvia va a bajar un poco la temperatura, pero andamos con temperaturas bastante calientes aquí en la ciudad de Mérida. Arrancamos el programa escuchando Plush, es el segundo sencillo de la banda norteamericana de grunge, Stone Temple Pilot. Esto fue editado en 1993. Vamos a tener combinadito de rock esta noche. El equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla. Nuestro community manager conectado en algún lado en la nube porque pues anda lesionado. Le mandamos un saludo a Ricardo y que se mejore de su tobillo. Quédese con nosotros, me acompaña Laura Alcalá en la conducción. Tenemos un temazo. ¿Anda usted buscando comprar su auto? Aquí, quédese con nosotros que le vamos a decir una verdadera noticia sensacional. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, pues viernes ya, qué rico fin de semana. Y por supuesto, qué mejor que tener eventos como el que vamos a presentar la noche de hoy para tener que hacer, ¿verdad?, de fin de semana y además, pues sacarle provecho al tiempo, inteligentemente, ¿no? Yo creo que hacer compras inteligentes, ¿no?, que es el momento de comprarse un auto, cambiar tu auto, que es lo mejor, ¿no? Así es, y por qué en este evento Oldies but Goodies. Y para eso pues tenemos a nuestro invitado de la noche que nos va a platicar un poquito de las ventajas de adquirir un auto con Oldies but Goodies. Y qué bueno, que yo creo en lo personal tiene muchísimas ventajas, tiene muchísimo pues garantías, etcétera. Pero bueno, Robert, ¿qué te parece si presentas a nuestro invitado de la noche? Nos acompaña aquí en el estudio de Radio Fórmula el licenciado Mario Castillo. Él es el director de crédito de Scotiabank. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Laura. Buenas noches, Roberto. Para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes. Agradezco la invitación. Y bien, pues la verdad es que bastante contento de presentar este gran evento Oldies but Goodies Mérida 2018. La verdad es que estamos muy entusiasmados porque las agencias han estado con una entusiasta participación. Y la verdad es que todos ya estamos emocionados por el siguiente fin de semana. Este Oye, es el segundo evento, ¿verdad?, que hacen aquí en Yucatán. Este es el segundo evento que estamos haciendo aquí en Mérida, Yucatán. Y cabe mencionar que el evento lo vamos a llevar el día 8, 9 y 10 de junio, que es el siguiente fin de semana. Ah, siguiente. Vamos a estar de 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, recibiendo a muchos clientes que van a poder tener la oportunidad de ver vehículos con un precio sumamente accesible. Vamos a tener gente que va a poder autorizar en línea y bueno, creo que va a ser un gran evento. Adicional de aquí en Mérida, se va a llevar en simultáneo en Guadalajara, en Monterrey, en la Ciudad de México, en Querétaro, Veracruz y en Mérida, Yucatán. Wow. De hecho, para mayor información pueden consultar por ahí la página de Scotiabank México en Facebook. Ahí vienen ya las sedes con las direcciones. Y bueno, en lo que respecta aquí a Mérida, pues estamos muy contentos de hacerlo en el estacionamiento del siglo XXI. Oye, sensacional el evento, sobre todo lo platicábamos ahorita antes de entrar al programa, porque mire, es un evento donde usted va a tener garantía de los automóviles semiusados por agencia. Garantía de que está comprando un auto, pues legalmente en buenas condiciones. O sea, no hay posibilidades de que lo engañen. Garantía porque pues te van a otorgar un crédito de banco en condiciones preferenciales de Scotiabank. Además, es lo más importante, ¿no? No, y bueno, nos mencionabas, Mario, que ustedes tienen en el mercado de autos o la compra de autos a través de créditos de banco, el 17.4% de participación de mercado. La verdad es que somos una institución que está muy enfocado a la parte de crédito automotriz. Vendemos, obviamente, el producto financiero para vehículos nuevos, pero también Scotiabank está muy comprometido en la parte de buscar atender este segmento de mercado que ha crecido muchísimo en este año, ¿no? Hay muchos clientes que desean obtener un automóvil con excelente estado sin desembolsar lo que cuesta uno nuevo. Claro. Y el objetivo de Scotiabank es atender las necesidades de todos los clientes y por ello ofrecemos soluciones que los ayuden a alcanzar estas metas, ¿no? Realmente el buscar esta oportunidad de acudir al evento, ver vehículos que tienen precios sumamente atractivos, muy accesibles, se vuelve una gran oportunidad para todas las personas, ¿no? Verdadero. Oye, no todos los bancos te otorgan créditos para seminuevos, ¿no? No todos. Quizás los bancos para nuevos, sí, pero seminuevos, yo no había escuchado, no soy muy banquero que digamos, pero de hecho no todos los bancos tienen el producto de financiamiento automotriz. Ok. ¿No? Realmente en esa parte nosotros somos un gran competidor en el mercado. Llevamos más de 19 años ininterrumpidos ofreciendo financiamiento automotriz. Y la verdad es que estamos muy contentos porque nuestro proceso cada vez es mucho más rápido, mucho más robusto y ofrecemos una extraordinaria experiencia a los clientes en adquirir un vehículo. Oye, platíqueme un poco, Scotiabank es un banco canadiense con alturas globales, alturas mundiales, ¿no? Sí, el grupo financiero Scotiabank es miembro de la familia Bank of Nova Scotia. Es una de las principales instituciones financieras de Norteamérica y es el banco canadiense con mayor presencia internacional. De hecho, en México, Scotiabank tiene en su grupo financiero más de 600 sucursales. Tenemos más de 2,000 cajeros automáticos en todo el país. ¡Wow! Y empleamos a más de 13,000 personas en las principales filiales, que es Scotiabank, Scotia Casa de Bolsa, Scotia Fondos, Crédito Familiar, Servicios Corporativos. 13,000 trabajadores solamente 13, en México. En todo México. Uh-huh. ¡Wow! ¿En cuántos países? No tienes idea. 52 países. 52 países. Uno por cada semana del año. Bueno, sí, oye, pero es un banco de mucha tradición a nivel mundial, ¿no? Sí, es correcto. Y la verdad es que, bueno, también tenemos un reconocimiento de Great Place to Work. No. ¡Órale! Estamos contentos porque al final todo lo que conlleva el ser empleados en el banco nos da mayor oportunidad para brindar servicios adecuados a nuestros clientes. Oye, ¿y aquí en Mérida qué tiempo tienen? Pues lo que tiene prácticamente el banco, ¿no? Ya tenemos mucho tiempo, tenemos 11 sucursales que están aquí en la ciudad de Mérida. Muy bien cubierta la ciudad de Mérida con 11 sucursales. En diferentes puntos estratégicos y la verdad es que, bueno, en ese sentido también tenemos la parte de las redes sucursales, tenemos un corporativo que está en Plaza Península, donde estamos ahí también. Y bueno, es importante decir que el corporativo aquí en Mérida cubre 9 estados. Correcto. La dirección territorial abarcamos la parte de 9 estados: Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo y Campeche. ¿Y por todos esos has viajado? Por todos esos estoy bajando. ¡Qué delicia! Todos esos estados viajo y viajo bastante. ¡Qué bueno! Pues ahí nos saludas al licenciado José Juan Suárez, que él es el vicepresidente territorial. Uh-huh. Que bueno, espero que esté por aquí con nosotros la próxima entrevista, pero no se me vaya, vamos a platicar de este gran evento. Tome nota, saque papel y lápiz y vaya escogiendo el auto que quiere. Ahorita le vamos a decir qué agencias van a estar participando en este evento. Del 8 al 10 de junio, que es el próximo fin de semana. El próximo fin de semana. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando Jesus of Suburbia, esta canción de la banda norteamericana de punk rock Green Day. Buena música, buen rock and roll, gracias por acompañarnos. Gracias, estamos entrando y activando Facebook Live para que usted nos vea en vivo y a todo color. Estamos transmitiendo el programa Fórmula en los Negocios desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán, desde Mérida, Yucatán, a través de la 94.5 de FM y a través de Facebook Live. Métase Fórmula en los Negocios en nuestra fanpage y ahí nos puede ver. Tenemos grandes invitados aquí esta noche platicando sobre este gran evento, All These Bad Goodies. No se me vaya, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. National Soft es una empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Déjeme platicarle de su estrella en aplicaciones, que es Soft Restaurant. Esta aplicación es la herramienta que te va a ayudar a establecer controles en tu restaurante. El control de inventarios por medio de las recetas de tus productos te ayudará a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Pruébalo, de veras, mire, tiene más de 27 mil softwares instalados en restaurantes, que eso ya dice, a nivel internacional, pues es una de las aplicaciones más reconocidas en el medio restaurantero. 941-5077, márcales, diles que escuchaste Fórmula en los Negocios y te van a hacer una demostración gratis y sin compromiso de Soft Restaurant. O escríbeles a ventas@softrestaurant.com.mx. Bien, aquí en el estudio me acompaña Laura Alcalá en la conducción y el licenciado Mario Castillo, director de crédito de Scotiabank. ¿Ya escogiste el auto que te vas a comprar, Laura? ¿Que me vas a comprar? Ándale, pues de una vez. Aprovechar la oportunidad. Claro que sí, Robert. Y bueno, Mario, ¿por qué no nos platicas un poquito, ya más a fondo, en qué, o sea, todo lo que va a haber en el evento, quién, qué agencias van a estar, ya para que nuestros amigos radioescuchas también sepan la hora específica, porque veo que es una venta nocturna, me imagino que lo que se buscaba es para no tener este golpe de calor y estar muy a gusto, ¿no? Entonces, platícanos más a fondo del evento, por favor. Bien, vamos a empezar por la parte de que es en el tercer bloque del estacionamiento, donde está el siglo XXI, en el estacionamiento del siglo del Centro Convenciones Siglo XXI. Vamos a estar, las fechas es 8, 9 y 10 de junio, que es justo el próximo fin de semana. Vamos a estar desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche o hasta que el último cliente se vaya. Entonces, oye, y si alguien sale ahí que quiere seguir pagando el concierto de rock, ¿qué? Se queda. También se puede quedar. Algo que es importante, vamos a tener diferentes actividades. Una de las actividades que va a haber es, vamos a tener tres conciertos back to oldies, así le denominamos, donde va a haber música en vivo de 7:30, 9:30. Wow. Durante todo el evento también va a haber un DJ que va a estar tocando música, ahora sí que de los 70s, 80s, claro, 60s. Claro, o sea, ese es el ambiente. El back in time. Back in time. Okay. Va a haber también gente que va a estar patinando, amenizando el lugar. Va a haber una persona que va a estar con un micrófono anunciando promociones, información y demás. Okay. Van a estar participando más de 20 agencias automotrices. Vamos a tener la exhibición de 204 unidades. Okay. 204, ya subieron, arrancaron ya subieron. Con 150. Con 150, ahora tenemos ya 204 unidades que ya están completamente confirmadas de diferentes agencias automotrices. Y la verdad es que estamos muy contentos porque va a haber muchísima a gente que pueda poder atender y dar servicio a los clientes que acudan. ¿Y qué tipo de automóviles puede la gente encontrar cuando llegue a este evento? Mira, va a haber vehículos de todo tipo. Generalmente son vehículos seminuevos de 2014 más o menos al 2017. Unidades que pueden llegar a tener poco kilometraje con un precio muy atractivo. Va a haber vehículos que son familiares, va a haber camionetas, va a haber carros, cashback, de okay, todo sí, tipo, de okay, todo tipo de vehículos. Autos para jóvenes, okay, autos para mucho más para y la familia. Y me imagino familia, que elegantes, esos tampoco van también, a fallar, también, ¿no? También sí, unidades. El que quiera invertir un buen dinero o que ha estado ahorrando y que todavía no llega para comprar uno nuevo, pues puede comprar un seminuevo. Por supuesto, va a haber unidades de alta gama también, vehículos deportivo, seminuevos, deportivos. Y yo creo que es una gran oportunidad para que la gente pueda llevarse un vehículo a un muy buen precio y con un gran financiamiento como el de Scotiabank. Oye, ¿los financiamientos van hasta cuántos meses? De 12 a 48 meses van a ser los plazos que vamos a tener, desde 0% de enganche. Para poder otorgar el 0% de enganche hay que calificar al cliente bajo nuestro sistema. ¿Qué necesitamos para calificar al cliente? Una identificación, una solicitud completamente requisitada y con sus datos. Ya vamos a poder precalificar. En 15 minutos le damos la respuesta al cliente. Entonces, la verdad es que en ese sentido va a haber asesores de ventas de las agencias que van a poder estar mostrando las unidades, las características, las condiciones. Obviamente son unidades ya calificadas. Por las agencias están perfectamente. Por ejemplo, demos, son, sí, mira, son? Muchas de las agencias tienen su área de seminuevos. Estos vehículos van a ser los que van a llevar a exhibir. También vehículos que son demos, que ya están prácticamente listos para la venta. También va a haber unidades a lo mejor de inventario rezagado, que tienen un precio especial. Para que la gente lo pueda aprovechar. Pero eso puede cero ser kilómetro, porque cero kilómetro. Inventario claro. Correcto. Y entonces, buen precio. Y okay, va a haber muy buen precio. Okay. El punto importante es que la gente va a poder aprovechar unidades que están muy bien conservadas en cuartos seminuevos, verificadas tanto mecánicas como legales, y encontrar vehículos a un precio atractivo, ¿no? ¿Y qué agencias van a estar allá? Las agencias que hoy tenemos confirmadas, Grupo CDA, va a estar Mazda y Ford. Tenemos a Grupo Automotores Siglo XXI con Suzuki. Tenemos a Grupo Autosur con Renault, Nissan e Infiniti. Tenemos a Grupo Bepensa, que va a participar con Kia y con Volkswagen. También vamos a tener a Grupo Farrera con Hyundai, Mini Cooper. Ya está confirmada BMW. BMW, sensacional, man. Jack. Grupo de San Montejo con Honda, Kia, que es también Kia y la parte Kia Confidence, Bike y Chevrolet. Grupo CER, que es Automaya, con Chrysler, Mitsubishi y CarShop. Vamos a tener también a Grupo Autosur con Volkswagen Altabrisa, que está en Altabrisa, Seat y Audi seminuevos. Y también vamos a tener el lote Autos Contigo y lote Pensol. Carflex también va a estar participando con nosotros. Claro, no podía faltar Carflex. Oye, pues básicamente tienes todas las marcas. Sí, básicamente son todas las marcas. Y marcas premium, BMW, Audi, Mini Cooper, Infiniti, pues son marcas ya de importación, de todas, de claro, lujo, ¿no? Y la verdad es que la gente va a poder encontrar unidades de modelos muy recientes, con muy buen kilometraje, con muy buen precio. Y que obviamente en esa parte nosotros como Scotiabank queremos brindarle a los clientes la oportunidad de darle un gran financiamiento con condiciones preferenciales para que pueda estrenar su auto. Mira, amigo, yo le recomiendo que vaya usted desde el día 8. Estos, pues sí, oye, son 200 primeros, autos. Los mejores se van a vender más rápido. Por eso, son 200 autos Yo creo que van a ir unas 5,000, 6,000 personas, quizás más, ¿no? Sí, la verdad es que estamos con la parte de la publicidad muy fuerte. Se están tocando diferentes medios, tanto en redes sociales, las entrevistas aquí con ustedes y otros medios de comunicación. La verdad es que esperamos una muy buena afluencia de personas y consideramos que el lugar, por su propia ubicación, va a traer a muchísima gente. Sí, pues es un lugarzazo, bien ubicado, sí, con buenas amplio, viabilidades, está amplio. Seguro, además buena iluminación, toda la iluminación que tiene el estacionamiento del siglo XXI es muy apta para la exposición de estos vehículos, sobre todo que el evento dura hasta las 10 de la noche cada uno de estos días y que pues permite esa visibilidad y ese chequeo necesario a cada auto, ¿no? Sí, sobre todo por la parte de verlo, ¿no?, adecuadamente. Pues sí, ver el auto, tenerlo enfrente. Mire, yo le voy a recomendar que a las 2 de la tarde que llegue, lo primero que haga es buscar a un ejecutivo de Scotiabank y llenar un formulario. Correcto. Para que de una vez está checando tu crédito y tú ya estás escogiendo el auto. Escogiendo cuál quieres. Y no se les vaya a agotar el formatito. Bueno, y para ir con la familia que te acompañe a escuchar la música de los diferentes grupos musicales. Dijiste que va a haber muchas amenidades por lo que veo. Sí. Va a haber food trucks y todo esto que para pasar el día ya, ¿no? Por supuesto. Hasta como paseo, ¿no? Por supuesto. Realmente también vamos a tener un área de niños donde van a poder estar ahí los niños divirtiéndose. Y un área de food trucks también. Y va a haber hieleras, va a haber crioterapia, así es de que no se preocupe. ¿A poco no? ¿Sí? Pues los food trucks seguro llevan hielera. Y si no usted lleve su hielera, no se me confíe. Pero vaya y cómprese su auto. Bien amigos, gracias. Nos despedimos de Facebook Live. Gracias a todos los que nos acompañaron. Síganos a través del 94.5 de FM y vamos a continuar con el programa. Y a usted, amigo, no se le olvide, es el momento oportuno para comprarse su auto seminuevo. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos. Qué linda canción de rock and roll, Interstate Love Song. Es una canción del grupo norteamericano The Grunge, del Stone Temple Pilot. Buena música, mira, Interstate Love Song. Esta se la deberíamos de mandar a Trump, ¿no? Pues así de Interstate, oye, pues somos Interstate, no te hagas, ¿Para qué tanto odio? El odio jarocho que nos tiene Donald Trump, pero bueno. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, ya viene el fin de semana. Hoy es viernes, gracias a Dios, día de fin de semana. Crioterapéutico el asunto de aquí hasta que usted regrese a trabajar el lunes. Aunque si el lunes rebasa 36 grados, ya sabe, cargue hielera también. De todas formas, hay que evitar a toda costa el golpe de calor. Pero el fin de semana lo voy a invitar a que usted se dé una vuelta a los fraccionamientos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que adquieras casa ya y tú no debes de esperarte. La incertidumbre económica que se nos viene encima, pues ¿para qué dudarle? Mejor de una vez actúe, vaya con los asesores certificados de Sadassi a cualquiera de los fraccionamientos, Las Américas, Los Héroes o allá en Los Almendros, en Ciudad Cauquel. Visite los fraccionamientos, dese una vuelta. La manera en la que construye Sadassi son verdaderas comunidades sustentables donde usted puede encontrar todo para vivir cómodamente en estos desarrollos. Y además, asesorado con gente certificada que le van a ayudar a escoger el mejor sistema de crédito para que usted estrene casa. Le voy a dar los teléfonos de Las Américas, 941-2185, de Los Héroes, allá en el oriente de la ciudad, 176-3050, y allá en el poniente, Los Almendros de Ciudad Cauquel, es el 611-4000. Vaya, dese una vuelta, recorra los fraccionamientos, pase a la caseta de ventas, hable con los asesores y yo le aseguro que muy pronto estrena casa. y no se va usted a arrepentir. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el licenciado Mario Castillo, él es el director de crédito de Scotiabank, aquí en Mérida, y Laura Alcalá, y estamos platicando con esto de Bodies and Goodies. No, ¿qué? Oldies. Perdóneme, mi inglés no es muy bueno, que digamos oldies but goodies. Viejitos donde... pero buenones. Eso, ándale. Así se traduce. Mejor no viejitos poner, pero buenos. Estamos hablando de autos, por favor, no se me ilusionen. Yo también. Y bueno, Mario, ¿por qué no nos platicas un poquito más de las amenidades que van a ver? ¿Cómo es el registro? O sea, ¿qué expectativas puede tener la gente que va a estar yendo el próximo fin de semana al siglo XXI a este evento? Conforme vaya llegando, ¿qué va a encontrar? Para saber si se anima a ir con la familia o solo ellos. La invitación, ¿para quiénes son? Sí, mira, definitivamente la invitación es para toda la familia. La entrada es totalmente gratuita, es libre. Y habrá regalos para todos. Habrá también la gente va a poder ver y obtener en un financiamiento automotriz. También va a poder tener algunos souvenirs de parte de parte de Scotiabank y de parte de algunas empresas que son patrocinadoras también, ¿no? Vamos a estar en el tercer bloque del estacionamiento del siglo XXI. Vamos a tener una entrada que va a estar perfectamente señalizada. Y una salida, ¿no? Cuando la gente entre al evento, va a haber un área de registro, vamos a poner un par de datos y va a poder visualizar toda la gama de vehículos que van a estar en exhibición. Dentro de cada uno de los sectores donde van a estar las agencias, va a haber asesores de ventas que les van a poder dar información sobre los diferentes tipos de vehículos que van a estar viendo. Adicional, en los pasillos centrales vamos a tener lo que son carpas, donde vamos a tener área de negociación para clientes, donde los vendedores le van a poder explicar. O sea, te vas a poder sentar cómodamente, te van a dar una agüita. Es correcto. Y va a estar bajo sombra en una carpa. Va a haber áreas también de carpas donde te puedas sentar, a lo mejor comerte algo, porque dentro del evento vamos a tener a food trucks, un área de food trucks. Con precios muy accesibles y vamos a tener otra área donde van a estar marquesitas, van a estar los elotes y cualquier de esas cosas que, mango, que la chile, gente, todo eso que la oye, gente va a disfrutar. Es básicamente una kermés. Una feria. Imagínate, es una extraordinaria exhibición de más de 200 unidades. Claro. De todo tipo, grandes, pequeños, chicos, medianos. Con extraordinarios precios y que creo que es una gran oportunidad para la gente, vaya y disfrute. Y realmente estando ahí van a poder ver las unidades. ¿Qué necesitamos nosotros para calificar a una persona? Una identificación, un comprobante de domicilio. Okay. Y le vamos a dar respuesta en 15 minutos en la preautorización del crédito, ¿no? Ahí en 15 minutos le vamos a poder decir al cliente si su crédito está aprobado. Comprobante no mayor a 60 días, ¿verdad? 90 bueno, días, una cosa realmente así, ¿no? Para precalificar necesitamos la identificación del cliente y una solicitud completamente requisitada con su firma. Okay. Ya para concretar la parte del crédito, sí necesitamos un comprobante de domicilio, necesitamos comprobante de ingresos, la identificación, obviamente, que ya previamente nos mostró, y la solicitud requisitada. En ese sentido, una vez que ya esté calificado, ya viene el proceso de pago del enganche hacia la agencia. La agencia emite la factura, firmamos contrato y operamos el crédito. ¿Y cuándo se llevan el auto? Buena pregunta, ¿no? En el proceso realmente podemos hacer un proceso. O sea, el día que llegaron, se aprobó, se firmó, ¿me puedo llevar el auto? Los autos no pueden salir, no es salen. Una buena pregunta. Ah, sí. Los autos no pueden salir. Claro. Puede haber gente que llegue y diga, oye, me gusta ese vehículo, pero lo quiero pagar de contado. Sí, se ¿también? Va a poder. Ah, ok. La gente va a poder pagarlo de contado. Lo puede ser financiado una vez aprobado el crédito, ya empezando el domingo que salgan todas las unidades. Claro, se entregan. En cada una de las agencias ya se va a hacer la se parte. Se hace la cita, ¿no? Y la entrega. Correcto, ya la conclusión del trámite, ¿no? Para que ya puedan hacer su fecha de entrega de la unidad. Obviamente la fecha de la entrega, preparan la unidad, la adecúan y demás. Bueno, me imagino que una vez que se venda la unidad, le pondrán algún letrero vendido. Sí, por supuesto. Claro, no... hay que ir marcando las unidades. En las agencias tienen por ahí la instrucción de estar llevando este tipo de manteletas, donde van a poder informar que ese vehículo ya fue vendido para que la cliente sepa que esa unidad pues ya no está disponible. Ya no está disponible, ¿no? Claro. También la parte de Scotiabank ofrecemos tasas preferenciales para vehículos seminuevos, desde 0% de enganche, sin comisión por apertura y un plazo de 12 a 48 meses. Todo esto vamos a tener en la carpa, va a haber una carpa central donde va a ser el área de negociación y de captura hacia los clientes. Va a haber un espacio para que los clientes puedan sentarse con una salita lounge y unas mesas donde vamos a estar con las computadoras y ahí vamos a estar dando las respuestas a los trámites. En lo que está viendo el cliente el vehículo, estamos nosotros preautorizando, tenemos contemplado un área de niños. En esa área de niños hay diferentes actividades donde van a poder hacer algunos dibujos, que ya los niños van a poder entregarle ese dibujo alusivo al evento directamente hacia el cliente, ¿no? Entonces, okay. Eso está contemplado, considerando que va a haber música ambiental de los 60s, 70s, 80s. Y también vamos a tener el concierto de Back to Oldies con música en vivo. Y creo que va a ser un extraordinario fin de semana. ¿Y más o menos qué grupos musicales o son? Tenemos dos grupos que vamos a confirmar. ¿Alguno así conocido? O son grupos locales. Locales, ok. La verdad que es tocan Back in Time, ¿no? Exactamente. O bueno, Oldies. Y van a tocar música de todo. Okay. Y esa parte creo que va a ser un toque muy especial, claro, para ambientar, claro, el evento. Muy padre, muy padre. Lo que queremos es que la gente vaya y disfrute. En verdad, ver, imagínense 200 unidades ahí. Para escoger, tipo, para que te vuelvas loco y no sabes cuál quieres. ¿Y qué tasa de intereses va a estar dando? Es una sorpresa banco para el evento, ¿ah, sí? Pero es una tasa preferencial. Ah, ok. ¿Y también depende del crédito de la persona o la tasa no, es preferencial? La tasa, para va a ser la tasa preferencial. Para todos para los que vayan. Y una vez contratado el crédito, la tasa está fija por 48 meses. Wow. Oye, tasa fija, eso es bastante bueno. Miren, amigos, yo creo que a veces este evento... El anterior evento, el primer evento, fue hace 2 años. Hace 2 años. ¿El próximo evento van a pasar 2 años otra vez o el año que viene? No, definitivamente queremos hacerlo también el próximo año. Estamos seguros que es una gran oportunidad. Justamente en medio de ese evento se hizo el cambio al evento del Auto Show, que es en el siglo XXI. Okay. Y por el cambio de fecha ya no pudieron empatarlo. Hacerlo. Pero no le pierda usted, no pierda este la es el evento, claro, para comprar así auto es aquí en el Mérida. El próximo fin de semana. Este es el evento. Ahí está. De veras, ¿algún teléfono? Bueno, ahorita lo damos, vamos a un corte comercial y regresamos para toda la gente que tenga dudas o que quiera hacer alguna pregunta. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, Boulevard of the Broken Dreams. Ese va a ser la pasarela el día 2 de julio, el Boulevard of the Broken Dreams, de todos los que no ganaron en las elecciones. Hay que irles preparando el boulevard y cantarles esta canción. Esta canción es el sencillo del álbum American Idiot, de la banda punk rock norteamericana Green Day. Buena música, buen rock and roll, gracias a usted por acompañarnos. Laura Alcalá tiene su ventana ecológica. Laura, ¿qué traes esta noche? Claro que sí, Robert. Hoy les voy a dar un consejo seguro y bueno, 5 razones por las cuales asegurar tu auto. Y fíjate que tener la cultura de la prevención, pues es importante para cada uno de nosotros. Y aquí pues les voy a dar 5 razones del por qué es necesario asegurar el auto. Además de que tu bolsillo te lo va a agradecer, tomemos también en cuenta que en nuestro país menos de la mitad de los automóviles que circulan cuentan con un seguro. Y bueno, si eres parte de esta población y prefieres no asegurar tu auto, pues bueno, déjame decirte que probablemente tus finanzas se puedan ver afectadas. tarde o temprano. Así que bueno, ¿por qué tener un seguro? Pues primero tienes un respaldo, sobre todo cuando hablamos de un seguro de cobertura amplia, porque si llegaras a estar involucrado en un siniestro y hubiera la pérdida total de tu vehículo, pues de alguna manera vas a tener una indemnización por parte de la aseguradora para que tú tengas un respaldo económico y vuelvas a comprar otro automóvil. Aparte de que también, si no es una pérdida total, pues te lo van a reparar, ¿no? Otro punto importante es proteger tu patrimonio. Claro, si tú tienes la culpa y si desafortunadamente siniestras a un auto muy caro, pues puedes verte en problemas si no tienes un seguro, porque ¿cómo vas a reparar el otro auto? Así que probablemente tengas que vender tu casa, porque hay autitos que cuestan ya arriba del millón de pesos allá afuera circulando y no quieres enfrentarte a uno de esos sin querer. Y bueno, otra razón, pues la asistencia médica. Contar con que tengas el auxilio de una ambulancia, que te lleven a un hospital y que te paguen los gastos en caso de haber estado involucrado en un siniestro. Otro punto, la asistencia vial, que cuentas con grúa, cuentas con alguien que te apoya a pasarte corriente, a cambiarte las llantas. Y por último, por supuesto, la defensa jurídica, alguien que venga en tu nombre a defenderte cuando tú no tuviste la culpa. Y pues bueno, hay la duda en ese siniestro. Y bueno, estas son razones muy importantes para tener un seguro de auto. Y este consejo seguro es patrocinado por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Visite nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarte para el seguro de tu auto. Gracias, Laura. Hágale caso a Laura. Yo creo que son de los temas importantes. Ahora que estamos hablando de comprarse usted un automóvil nuevo, nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Mario Castillo, director de crédito de Scotiabank, y precisamente estamos hablando de este segundo gran evento, All This Bad Goodies, de Scotiabank, que se va a llevar a cabo del 8 al 10 de junio. Póngale de veras la fecha, porque pues arrancando el viernes 2 de la tarde, mire, saliendo de trabajar derechito al estacionamiento. A buscar su auto ideal. A buscar al estacionamiento del siglos del siglo XXI. Centro de Convenciones siglo XXI. Y bueno, Mario, precisamente me llevo a la pregunta, te pregunto, ¿cómo va a estar el asunto de los seguros de los autos? Porque sé que cuando pides un crédito para un auto, pues en automático financian también dentro del crédito el seguro, ¿no? Sí, mira, nuestra tasa es fija del financiamiento y el cliente puede optar por pagar el seguro de contado o el seguro financiado. Ofrecemos 6 diferentes aseguradoras con precios diferenciados. Y me imagino que especiales para el evento, ¿no? Sí, obviamente tienen precios, la verdad, sumamente competitivos. Y aparte, algo que buscamos es que realmente los clientes se sientan muy tranquilos y muy contentos con esta parte de que, aparte que están adquiriendo un gran financiamiento, puedan estar seguros con las pólizas que estamos ofreciendo. Una de las cosas importantes es que las pólizas de seguro incluyen la parte de la cobertura. Es una cobertura amplia. También tenemos, por ejemplo, en una pérdida total, el 100% del valor de la factura. La factura de lo que del crédito adquirido en el momento en que compraste el auto allá. Correcto. En el evento. Con el valor de la factura, si llega a tener una pérdida total o un robo, se paga el 100% del valor de la factura en el primer año. El primer año. 90% Excelente. El valor de la factura en el segundo año, 80% en el tercer año, y así se va, ¿no? Wow, hasta los 4 años. Y eso da una gran garantía, porque Al final, en dado caso que el cliente llegue a tener una pérdida total, realmente no se va a valor comercial, sino claro, se va al valor de la factura. Sí. Además, incluye un seguro de vida con un precio sumamente accesible y un seguro de desempleo gratis. El seguro de desempleo gratis es para todos los nominatarios. Si llegan a tener un imprevisto en la parte de su trabajo y llegan a ser liquidados, la aseguradora le paga hasta 6 mensualidades. ¡Ah, wow! Y no es como que la aseguradora sean pagos que al final te cobren en el último plazo. Que tenga que devolver ni nada. Que tenga que devolver, no, la asegurada cubre hasta 6 mensualidades. La misma asegurada del coche. Es correcto. Ah, mira. O sea, con este seguro de desempleo. 6 meses va a pagar por haberte quedado sin empleo. Para los nominatarios. Y para las personas físicas independientes, si llegan a tener un impedimento en su trabajo, un accidente en el cual tengan una incapacidad, en esa incapacidad, si dura más de 6 meses, no pueden ejercer su profesión, también aplica el seguro. Maravilloso. Oye, esto del seguro de desempleo está buenísimo. Y de la incapacidad porque para eso los va con relación al crédito. A quien le otorgan el crédito, ¿no? Por su porque es el que va a estar pagando. Claro, del crédito. Y si él se queda sin trabajo o sin ingresos, ¿hace efectivo el seguro? Lo que queremos es que la gente compre, haga una compra inteligente. Y una Correcto. Compra inteligente es que busque una buena unidad con un buen precio, con una tasa de financiamiento muy atractiva que le estamos ofreciendo y que adicional tenga la seguridad que si llega a tener algún imprevisto a lo largo del plazo del financiamiento, pues pueda estar respaldado. Entonces, para nosotros es importante esa tranquilidad de los clientes y sobre todo que al final también entró en nuestro proceso la comisión por apertura, si se llega a cobrar, es diferida hacia el primer mes. Lo que buscamos con esto es que el cliente, el dinero que tenga, el presupuesto inicial que tenga, se lo dedique exclusivamente a la parte del enganche. Y que le alcance para verdaderamente comprarse un auto, ¿no? Es correcto. Fíjense cuántas ventajas. Esto normalmente, comprando tú el auto de particular a particular, pues nada. No tienes garantías, no tienes garantías, definitivamente no tienes garantías ni la parte mecánica de la unidad, ni la parte legal, y no tienes garantía que al final de cuentas realmente no tienes un respaldo, ¿no? Lo que buscamos es que la gente se sienta confortable y la verdad es que tenemos una gama de más de 600 sucursales que los pueden atender en caso de que tengan alguna duda sobre su estado de cuenta, si llegan Correcto. A tener un pago adicional. Entonces la verdad es que Scotiabank brinda una atención personalizada a nuestros clientes. Fíjense, amigos, qué importante. Ya ven que surgió la noticia o la mala noticia de que estaban haciendo fraudes en la compra de automóviles. ¿Para qué se la juega? Vaya del 8 al 10 de junio en el estacionamiento. Sí, pero a los que venden el auto le hacen el fraude, no al que compra. Por eso, pero pues vaya, vaya a All These Bad Goodies y está usted súper bien asegurado para comprarse el automóvil. Como comprador, así es, la garantía completa, con todo el respaldo de las agencias y aparte... El respaldo de las agencias automotrices, el respaldo de Scotiabank, y creo que es un gran fin de semana para que la gente pueda aprovechar y comprar el auto de sus sueños, disfrutarlo, la verdad es que siempre para todos los mexicanos. Y ahorrándose un dinerito. Y ahorrándose un dinero. Y además va a haber sorpresas. De rifas, regalitos, ¿no? Va a haber una rifa para todos aquellos clientes que preautoricen el crédito con nosotros. Les vamos a entregar un kit donde va a haber souvenirs y le vamos a tener un boleto para entrar a una rifa, para tener un viaje por ahí de viajes peninsulares. Órale, para irse a estrenar el coche. Correcto. Claro, es una bonificación a la compra del. Muchas gracias, Mario Castillo, director de crédito de Scotiabank. Gracias, Mario. Gracias a todos ustedes. Gracias, Mario, gracias. Nos esperamos Robert. Su fin de semana. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.